gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos, hoy comenzamos la quinta temporada de Estación Maratón. Quinta temporada, 5 años acá por la FM, la 104.7, la FM Cooperativa de la Ciudad, la Indie Rock. Como siempre en la operación, Diego Moyano, Diego Indie, otro año más que me va a tener que aguantar. Acá pone cara como que no me soporta más, pero bueno, se viene un añito más, Diego. Ponele garra, que se termina rápido. Como decíamos, primer programa de la quinta temporada. Como siempre, como cada año, vamos a tratar de contarles todo lo que sucede en Tres Arroyos y la zona en materia de atletismo y running, como así también vamos a tratar de conversar con todos los protagonistas del ambiente del atletismo, del running, organizadores, corredores, todo lo que suceda en el mundo atlético en nuestra ciudad y en nuestro partido más específicamente. Les cuento que nos pueden seguir como lo hacen siempre en la 104.7, la frecuencia de la FM. Y también a través del Instagram, que ahora estamos en vivo transmitiendo nuestro programa, como lo hacemos casi siempre. Estación-maratón es el perfil en Instagram de nuestro programa. Desde allí nos pueden seguir con todas las publicaciones que tenemos, la información que compartimos. Y cada vez que hacemos el programa pueden seguirnos en los vivos de Instagram. Les quiero contar que hoy martes 20 horas comienza el primer programa. Y como siempre, los sábados a partir de las 14 horas, se va a estar repitiendo por la 104.7 el Estación Maratón de cada semana. Para comunicarse con nosotros, perdón, nos pueden enviar un mensaje al Instagram, que ya les había leído anteriormente, estación-maratón, o si no, al número de Estación Maratón, el número de WhatsApp, 2983-531486. Ahí, como siempre les decimos, nos pueden sugerir temas, nos pueden hacer consultas para que compartamos en nuestro micrófono. Quiero saludar a Juan Cruz, que hoy está acompañándonos acá en el estudio. Juan Cruzito, siempre fiel desde la primera hora, y a Silvana, que nos está escuchando allá desde San Lorenzo del 400. Un saludo muy grande para todos ellos que nos han acompañado desde la primera temporada de Estación Maratón, allá hace unos añitos. Les quiero comentar lo que tenemos para hoy en Estación Maratón. Nos visitan el estudio, ya está acá con nosotros Ramiro Anecchini, un corredor nuevo en las competencias. Hace poco lo empezamos a ver en competencias y ha irrumpido con buenos resultados, con muchos objetivos. Nos han estado interiorizando un poco de cuáles son sus objetivos, cómo ha sido su historia hasta este momento y su presente en el running. Así que vamos a estar conversando con él para que nos cuente cómo llegó, cómo se entrena y demás detalles que siempre nos interesa saber de cada corredor. Como siempre les decimos, la Estación Maratón es un lugar abierto a todos los corredores, a todos los organizadores, y los corredores del primero al último nos interesa conversar con ellos, porque en cada arco de largada hay una historia en cada corredor, así que nos interesa que ellos cuenten y que todos los vayan conociendo cada día un poco mejor. Tenemos algún resultado de alguna carrera y tenemos también algo muy importante que sucedió, que tiene que ver con los calendarios de Tres Arroyos y también con los calendarios de la zona, algo que ha surgido, cada año surge de la Dirección de Deportes, y desde Estación Maratón tuvimos una iniciativa que más adelante del programa les vamos a comentar, que nos pareció muy interesante, para que se enteren un poco cómo es la actividad en toda la zona. Además, como en cada martes, en esta quinta temporada no va a ser la excepción, tenemos el calendario de Estación Maratón. Hoy un calendario especial que va a ser el calendario anual de todo el partido de Tres Arroyos. Vamos a incorporar al calendario algunas carreras de Rural Bike que también se planifica en esa reunión que la Dirección de Deportes propone a fines de febrero cada año. Así que vamos a estar contándoles hasta el día de hoy el calendario completo de todo el año, que está cargadísimo de competencias, no ha quedado casi fecha libre. Así que se lo vamos a estar compartiendo a todos ustedes más adelante en nuestro programa. Queremos agradecer también a los auspiciantes de cada año. La situación económica está durísima, no digo nada nuevo, pero nos están acompañando auspiciantes que están desde la primera hora y algunos que se han ido incorporando a través del tiempo a Estación Maratón, así que muchísimas gracias a ellos. Vamos a estar pasándolos en este programa como hacemos siempre, y vamos a estar compartiendo en Instagram todas las publicidades de estos emprendimientos para que todos los vayan conociendo. Muchas gracias por apoyar este programa, que es único en Tres Arroyos, es único y es el primer programa de radio dedicado exclusivamente al atletismo y al running. De esta manera, escuchando auspiciantes, terminamos los temas que trajimos para hoy, para que sepan de qué va a ir el programa. Escuchamos auspiciantes y ya nos ponemos a conversar con nuestro invitado de hoy. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox, para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Corre y escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Él es Ramiro Anecchini. Primero queremos saludarte. Hola Ramiro, ¿cómo estás? No, gracias a vos por acercarte acá al estudio para conversar con nosotros. Bueno, tenemos un amigo en común que nos pasó tu nombre, Oscarcito Bianchi, artesano, un talento puro. Sí, la verdad que es muy talentoso. Un artesano que tiene, lo demuestra en cada obra que hace. Hace poco estuve acá en la casona, en el carnaval, cuando hizo el momo. Sí, y en... Es impresionante. Sí. Yo tengo un podio que allá por el 2012, cuando hice la primera carrera, se llamaba Codiscorre, él, de un toldo que tenía, sí, me fabricó un podio soldado, ¿ah, pero sí? Me lo hizo a ojo con una precisión que... Sí, terrible. Que, no. Si lo hubiera hecho con AutoCAD no salía tan perfecto. Sí. Así que bueno, Ramiro, contame, ¿hace cuánto que estás corriendo? ¿Hace cuánto que te incorporaste al running? Al running como deporte en sí mismo, porque... De lleno, va a ser 6 meses. ¿6 meses que estás corriendo? Sí, agosto. Agosto, sí. El año pasado. Cerca de octubre, el año pasado. Cerca de octubre. Sí, septiembre, había arrancado. Ajá. Yo había arrancado igualmente. Yo estaba en Necochea, vivía en Necochea. Jugaba al fútbol en Necochea y por una lesión, una pubalgia. ¿Tuviste que dejar? Nada, sí, fui dejando, agarré la bici, siempre ando en bici, hace 10 años que ando en bici. Nunca competí ni nada, pero bueno, ayudando la lesión corriendo y demás, volví a Tres Arroyos corriendo, o sea, a empezar a correr y cuando quise acordar me di cuenta de que por ahí estaba para entrenar un poco más en el tema del running. Tomártelo más en serio. Sí, sí, la verdad que nunca, no tenía ni idea. ¿Siempre hiciste deporte? ¿Fútbol o ciclismo, como me decís? ¿Bicicleta no competitiva, pero...? No, pero siempre sí. Bici, sí. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Y llegaste acá a Tres Arroyos corriendo, pero de manera individual. Sí, muy recreativa, sí, con un amigo que es corredor de moto, de enduro. Él entrena para eso mismo. El entrenamiento que hace él es totalmente diferente, pero bueno, con él salía y él me dijo, no, es diferente. Claro. Que al ritmo que llevas vos, mira, dice que yo entreno, es un ritmo totalmente diferente. Y en ese momento yo no tenía ni idea de ritmo ni de nada. No, claro, no. Capaz que él haría una resistencia. Claro, era tener aire con la moto. Exactamente. Y nada, empecé a... Probé tiempos, creo, a los 2 o 3 días. Me pasaron un reloj y creo que he hecho los 4 kilómetros a 3.40, 3.45. Y a partir de ahí me voy a meter un poco más con el running, a ver qué onda. Me terminó gustando. A la semana de eso creo que salí segundo a ver una carrera de los 4 kilómetros. Sí, creo que nunca había corrido. Me parece que estaba yo en la organización de Costa Sud. Ahí, el día de lluvia. Día de lluvia. Y apareciste en la clasificación. Nunca había corrido, no sabía lo que era una carrera. Me costó la cabeza, me sigue costando obviamente, porque soy totalmente amateur en lo que es la cabeza al momento de correr, al momento de los dolores y manejar el no dejar, el no abandonar. Claro. Pero, qué sé yo, de a poco me fui metiendo más e intentando con mucho entrenamiento, muchísimo entrenamiento, que fue lo que para mí me costó bastante, pero no tanto como lo mental. Lo mental es lo que más te cuesta. Es lo que más vengo trabajando, lo mental. No lo físico, yo estoy acostumbrado a entrenar, no tanto como lo vengo entrenando, pero lo mental para sobrellevar el día a día. El día a día para llegar al objetivo, obviamente. ¿Cómo el trabajo que tenés te permite? Me permite, sí. Porque nos contabas afuera del aire que haces doble turno. Sí, hago doble turno. Entreno por lo general a la mediodía. Hago un entrenamiento tranquilo y a la tarde siempre hago entrenamiento de carga. Salvo que la semana sea de descarga, que hago también doble turno, pero de Nazi Running. Como le dicen ahora, no tengo que... Tiempo, o sea, en ritmo bastante más alto. Claro. Me aburro un poco. Pero bueno, no puedo tampoco, como dice Pipi, entrenar siempre a fondo. Pipi Leguizamón, tu entrenadora. Entrenadora, porque sí, acá estás con la ropa de Energía, sí, Movimiento, del, sí, grupo al que perteneces. Y ella, ¿qué te dice? ¿Te exige más? Ella me exige. ¿Te quiere llevar despacio? Yo soy muy vago. ¿Te frena? Soy muy vago para seguir los entrenamientos. Sí, sí. Me estoy acostumbrando cada vez más porque es mi entrenadora, obviamente. Claro. Yo, al tener también tanta experiencia en diferentes entrenamientos, por ahí... Me chocaba un poco que me entrenen. Al principio, ahora no, ya me estoy acostumbrando, me acostumbro, me gusta. Sí, porque al ser diferente, por ahí tenés que ir cambiando. Ir cambiando un montón de cosas, claro. Que yo que nunca había pensado que iba a entrenar, o sea, que iba a correr como corro ahora. Claro. O que iba a entrenar o correr la cantidad de kilómetros que hago por semana. Nunca, la realidad. Pero bueno, acá estamos. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es los objetivos? Objetivos. ¿Te los estás poniendo o vas viendo lo que te va llegando? No. Estoy entreno un montón así. Estoy entrenando básicamente para poder llegar, obviamente, al semiprofesionalismo o a lo que se pueda llegar. Intentar bajar el tiempo, lo que el cuerpo me dé. Claro. Con un buen entrenamiento, una buena dieta, obviamente. Decís semiprofesionalismo. No voy a vivir de eso. ¿Cómo? A eso me refiero, pero me refiero a no, no, no a sé de... que no voy a vivir del running. No vivir. Pero le puedo dar pelea. Sé que le, sin entrenando le puedo dar pelea a... O sea, ¿es un objetivo deportivo o también económico, digamos? No, no, deportivo. Básicamente deportivo, porque la verdad que económico no, no es algo que, nunca no busque. Va por ahí, no lo económico. Ahí, no va por ahí, porque si no, creo que hubiera elegido otra cosa, ¿no? No. ¿Estás bien? Porque es algo muy sacrificado. Sí, sí, sí, sí. Y no sé si es el deporte más redituable. Más redituable. Sí. Pero, bueno, qué sé yo, para la salud mental es buenísimo. Sí, eso siempre conversamos con, perdón, con los invitados o con quienes hablamos. Tenés un problema, salís a correr, volviste, sí. El problema es otro, distinto. Es otro, sí, ya lo mirás con otros ojos. Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho a la mañana. Yo a la mañana, si corro a la mañana me cambia el día. Y sí. Y los días que tengo que correr solo de noche, viste, ya me paso todo el día esperando que llegue la noche para que antes no, nunca en mi vida me ha pasado. Claro. Pero bueno, es un momento que tengo de descarga también mental. ¿Te entrenás solo por lo que me decís? Entreno con los chicos del grupo los 3 días que entreno en el grupo y todos los otros días y en la mañana entreno solo. Tengo dos o tres amigos que son los que me siguen en bici o alguno que me sigue corriendo los días de descarga. ¿Qué te hace la segunda? Me hacen la segunda, por lo general, bueno, un chico que me ayuda mucho en la casa del casista, que nos banca las inscripciones y demás. Ah, tenés también una ayudita. Sí, que tenemos, bueno. Tengo 3 amigos que me están bancando, lo que son, es el tema de inscripciones, médicos, quizás, nutricionistas. Bueno, ahora la carrera estamos preparando Pinamar, que se nos viene en 25 días, que vamos a buscar a ganar, literal, a Pinamar. A ganar. Me estoy preparando para ganar. ¿Qué hay en Pinamar? Pinamar es un acuatlón. Nado y, sí, y trote. Voy con Axel Martínez, que es ex selección argentina. De nado. O sea, te armaste un equipo como para ir a competir. Sí, charlando. Ahí justamente es. un amigo de infancia. Él fue selección argentina de los, creo que los 11 años hasta los 17, 18. Abandonó, dejó. Pero yo creo que es dentro de lo que es la natación en Tres Arroyos, es el exponente más grande que ha salido de Tres Arroyos. Uh-huh. No creo que haya otro chico que nade que haya entrenado con la selección. Creo que haya tenido el nivel que... Es totalmente diferente. Claro. Es alguien que vos lo ves nadar y... Es un delfín. Sí. Y bueno, hablando, él se quería anotar. Uh-huh. Me habló, mirá cómo estamos con los tiempos, los ritmos. Yo tengo ese tiempo, yo tengo este ritmo, allá se hace este tiempo. Las cosas dan. Así que yo espero que hagamos un buen papel. Mm. O sea, a lo que estamos apuntando. Está bien. Igual va a ser tu primera experiencia en este tipo de disciplina. Exactamente. En posta. Va a ser mi primera experiencia. Es en arena, como fue en Claro Meco. Los 8 kilómetros que yo corro son sobre arena. Creo que va a ser un poquito más grave que Claro Meco, porque no es por la lengua del agua, sino que es por arriba. Por el camino de arriba. Pero bueno, también este año fue mi primera carrera, la de Claro Meco, que la verdad que pensé que iba a andar mucho mejor, pero la marea alta me mató. Yo estaba corriendo a 3.20 y terminé corriendo a 3.35, 3.40 y no me pude recuperar. Ramiro, y te hago una pregunta. Vos me estás... la carrera esta que debutaste de Costa Sur fue netamente de calle, sí. El circuito de la Fiesta del Trigo, y después pasaste a Claro Meco, una carrera por la arena. Sí. Vos, ¿a dónde te sentís mejor? ¿Dónde pensás que vas a lograr ese techo que vos estás buscando? Y vos sabés que en una pista, en una calle, en una aventura. Es parte de lo que trabajo. Vos sabés que, bueno, antes de Claro Meco corrí en Dorrego también, en la cual salí segundo y primero en la categoría. Me ganó Nehuel Huerta, justo. Estuve cerquita, igual no estuve tan lejos. Pero era mi primera experiencia en 8 kilómetros y en tierra. ¿Ahí fue asfalto o fue aventura? No, fue aventura. Sí, creo que me sacó. Él corrió a 3.36, yo a 3.42, algo así. No fue mucha diferencia, pero algo tampoco nunca había corrido. Claro. Entre los caminos y demás. A partir de ahí empecé a cambiar la forma de entrenamiento. O sea, entreno igual, pero hago una semana en la cual trabajo todo lo que es asfalto, una semana en la que trabajo todo lo que es tierra y una semana en la que trabajo toda arena. Los fines de semana, por lo general, trabajo arena y subidas. O sea, no vas a tener, digamos, un tipo de competencia en los objetivos. No, estoy metiendo por ahí. Un chico que corre pistas, se entrena en la pista, la pista. Me estoy preparando porque todavía no sé exactamente a ver si me gusta la calle o me gusta el trail. Sé que en la calle soy rápido. En la calle eso sé que, o sea, me doy cuenta que puedo mantener un 3.15 7 kilómetros. 3.15, 7 sí, kilómetros. Tranquilo. 3.15, 3.18. ¿Cuántos años tenés? 35. Si corres a 3.15, 7 kilómetros, podrías correr con tu edad. Bueno, estoy pensando. Sí, me sé la idea. Vos tenés que hacer lo que vos quieras. Sí. Yo te estoy queriendo poner objetivo. No, podrías correr recontra bien, no sé. No ya. Pero, qué sé yo, media maratón, podés correr. Sí, bueno, es la idea. Ir preparando. De acá a un tiempo, ¿no? Exactamente. Es ir preparando el tema, llegar a los 21 kilómetros. Yo sé que. Te hablo de calle. Yo. Sí, no, sí, porque vos sabés que. Yo sé que lo que yo cuando salgo, por ejemplo, a correr o a hacer fondo y todo, que porque cuando lo hago fuerte, quizás. Después del kilómetro 13 estoy, me despego. 13, del ahí, 11, claro. Del 13 me despego. O con los tiempos también. Por lo general termino siempre a 3 minutos. Los progresivos de 10 kilómetros los termino a 3 minutos y lo arranco a 4.10, 4.15. Pero no tengo, sé si me da la resistencia. Yo fumé mucho tiempo. ¿No fumás ahora? Me estoy dejando de fumar. Seguí fumando. Fumo un pucho por día y todo, pero fumé 20 años. Entonces, la capacidad pulmonar que mía también. En un momento llego al tope. Llego al tope, pero también ya tengo que ir regulando con el tema del pase de las piernas. Porque a medida que uno va cumpliendo años, o sea, cumpliendo años, ponele vos, sos joven, sí, pero ya pasaste la barrera de los 35. Claro. No es que estás en descenso, pero me parece que las carreras largas te van a beneficiar más. Exactamente. Que si corres, ponele 5 kilómetros, capaz que te agarra un pibe de 20 y pico y te gana por el momento en el que está él. Exactamente. Y lo haga al mismo pibe, le corres 21 y capaz que le, sí, sí, le recontra ganas. Sí, tal cual. Me pasó que, bueno, no corrí más lo que es 4 kilómetros, 5, ya 8. Ya te digo, en la carrera con Melcón me sentí mucho mejor después del kilómetro 6. Claro. Lo sufrí a los otros kilómetros. Lo sufrí. Después te acomodás y arriba estás mejor. Y igualmente yo también no tengo experiencia en carrera. Entonces yo arranqué a 2.50 la carrera de Clarmecón. Primero iba Ulises, también mi gran amigo Ulises García. Iba atrás nuestro. Íbamos con Huerta adelante y con el pibe Alanís, creo que iba. Oiga, Rodrigo, sí. Y yo, claro, no, estoy loco. Y porque aparte te quedaban. Si arrancaste así, habías pasado hasta la bajada de arena. El kilómetro 3, le di así. Kilómetro 3, 3 y pico a ese ritmo. Y en un momento se me pone al lado Ulises, nos conocemos, me dice, no estás loco, y te vas a ahogar. Sí. Me dicen Rama, te vas a ahogar. Yo sabía que me iba a ahogar. Pero bueno, pero estaba contento corriendo a 2.50. Claro, terminé corriendo a 3.36, creo que fue de la carrera esa. Claro. 3.36, algo de ese ritmo de corrido. Yo pensaba que lo iba a hacer en 3.20. Soy sincero, claro, porque me entrené para eso. Fui desde noviembre, he ido a hacer arena, a hacer subidas, que fue donde marqué la diferencia, en la subida. Claro. He entrenado subidas 2 meses. Está bien. Igualmente me parece que hace 6 meses que corres. 6 meses. Digamos, le vas a ir tomando el tiempo y vas encontrando tu ritmo y el timing de cuándo acelerar, cuándo guardar, cuándo ir atrás de alguien, cuándo encabezar el pelotón. Porque tiene, como vos decías al principio, que nos decías que la cabeza la tenés que ir trabajando. Cuando vos largás una carrera, el pelotón te lleva. Te lleva. Aunque no te des cuenta y vos seas prolijo, seguramente te lleva unos segundos más rápido. No puedo que eso. El saber que podés ir ahí, lo seguís. El tema es que, claro, hay gente que, como los chicos, Diego Maurel, y que muy difícil sacar de seguir el ritmo. Sí, Diego, bueno, Ulises mismo. Muy difícil, yo en la subida, en Promecón me morí. En el faro me morí, o sea, a mí me vino abajo. Y aparte tenés subidas de arena suelta, subida y bajada. Ahí se me vino abajo la carrera y perdí muchas posiciones, porque creo que iba tercero en ese momento. Ahí, tercero, atrás de ellos dos iba. Claro. Y perdí muchas posiciones porque está bien, era obvio que le iba a perder. Pero es experiencia, varias veces la misma carrera. Nunca había corrido en arena. Es planificar. Es por ahí charlarlo con tu entrenadora, sí, para que ella te dé unos consejitos como para ir encarando las carreras y es como todo. Es como todo. Cuando habrás sido futbolista, seguramente. Era igual. Pero bueno, que yo siempre digo, en el fútbol, tuve la oportunidad de jugar en Boca, inferiores, en colegiales, ser bancos de primera, jugar con grandísimos jugadores, salí campeón en colegiales, claro, a los 17, 18 años, jugué comerciales. Salí campeón en la comercial muchas veces. Salimos campeones del año hace un año con la selección de Tres Arroyos. Yo soy uno de los organizadores también. Claro. Era buenísimo un título colectivo, pero subirte a un podio es algo muy diferente. Y sí. Es algo que un futbolista no sabe. Porque ese es un deporte más colectivo. Totalmente diferente. Entonces también fue me llamó la atención. Y son deportes muy distintos también. Poner desde mi mirada es un deporte muy inclusivo el running. Exactamente. Porque largo, vamos a correr la maratón de Buenos Aires, capaz que por ahí te separan, pero puedes largar al lado de un keniata. De un keniata, exactamente. ¿Sí? Sí, y sí, puede largar uno en silla de ruedas al lado del keniata y mío. Sí, sí, y en el fútbol, para nada así. Y en el fútbol no podés jugar contra Messi o contra Tevez. No, no, tal cual. Nunca, no, en la vida. Ni la play. Cuando se jubilan. Así que son deportes muy distintos y se viven de distinta manera. De distinta manera, totalmente. Yo lo que hacía para jugar fútbol no lo puedo hacer ni loco para correr ahora. La alimentación es diferente, entrenamiento es totalmente diferente. ¿Y sí? Totalmente diferente. Me quedo con el running del fútbol. Tiene sus cosas, sus pros y sus contras. Las lesiones son las contras. Pero los pros también en lo colectivo por ahí. Yo soy bastante solitario igual, pero me aburro un poco entrenando solo. Claro. Y me cuesta marcar ritmos y demás. Por ahí con alguien que te lleve. Que pueda salir claro. Que me exija. Hay algo que va en contra de aprender los ritmos. Y que es que es la tecnología que te acercan. Claro. Las personas de la época más anterior, donde no había Garmin, tenían o teníamos todo. Salíamos a correr y sabías a 5 minutos, más o menos sabías. Tal cual. Cuando terminabas el recorrido, si sabías la distancia, tomabas el tiempo, lo calculabas y te daba el promedio. Claro. Y montones de atletas que vos que conozcas ya grandes tenían asimilado el ritmo porque no existía el Garmin. Ahora, muchas veces los corredores son Garmin dependientes para el ritmo. El tiempo. Yo hace 20 días, 25 días, he dejado de hacer el reloj. No llevo más para entrenar. Entonces la cabeza era de todo. Iba solo. Está bien. Entrenaba rápido. Entrenaba muy rápido, entonces me pidió el pipi que lleve el reloj porque te ibas de mambo. Claro, me voy. Pero bueno, también iba mucho más concentrado en la técnica, que fue algo también que me costó mucho al principio. La técnica de fútbol no es la misma que la técnica para correr. Sí. Nada que ver. Me costó dolores, que ya no los tengo. Claro. Pero bueno, es todo aprendizaje. A medida que pasa el tiempo es aprendizaje. Sí, literal. Sí. Me parece que lo del ritmo, teniendo un recorrido ya medido, y que Pipi te diga, correlo a, no sé, a 5.30, un fondo tranquilo, y lo vas a hacer una vez, dos, tres, y después lo vas a asimilar. Sale por inercia, sí. Te va a salir por inercia. Pero sí, es trabajo, hacerle caso al entrenador, prueba y error, lo mismo que las carreras. Sí, las carreras. Es así. Por lo que veo, sos muy competitivo. Vos sabés que me di cuenta de ahora de grande que soy competitivo. Sí. No quiero perder nada. ¿Y le das lugar a divertirte en las carreras? Sí. ¿O en los entrenamientos? Sí, los entrenamientos me divierto mucho. ¿Te divertís? Me divierto mucho. O sea, cuando tengo que entrenar en serio, entreno siempre en serio. Pero cuando, ahora que estoy cerca de la carrera de Pinamar, entreno el doble en serio. Pero si no, me voy riendo. ¿Cuándo tenés la carrera de Pinamar? 4 de abril. 4 de abril. Estamos organizando una peña, también justo una peña para solventar algunos gastos. Ah, mirá. Es una inscripción bastante salada. Y está después bien. El tema del traslado y demás. ¿Los que quieran ir a la peña, peña es abierta? Sí, o sí, es abierta 27, el 27, si no mal no me equivoco. Va a haber asado. ¿Se pueden comunicar con vos al Instagram? Sí, al Instagram, o con al grupo de la Pipi. Está bien. Al que quieran llamar, no hay problema. Bien. Para hacer un aporte a que puedas ir a competir exactamente, allá. Vamos, para los dos, tanto para Axel nadando, y somos los únicos de Tres Arroyos que vamos a ir a correr, y creo que hace rato que no hay un equipo por ahí de duatlón que se pueda presentar así en... Claro. Pues es un evento bastante grande, Semana Santa, Pinamar. Mirá. Nos tenemos fe, eso es lo mejor. Está bien, está buenísimo. Y está bueno, no es un evento que tampoco esté tan... el acuatlón no es que está tan desarrollado como el dúo o el tría. Exactamente. No, me parece que acá hicieron... Ramiro Saltapé y cuando estaba con Pablo Morcillo trabajando juntos, armaron un acuatlón que se hacía en Neptuno, en la pileta, y lo único era separado. Separado. Primero el acuatlón y a la mañana y a la tarde por cuestiones de logística. Sí, de logística, era imposible hacerlo. Pero me parecía muy interesante para correrlo. La verdad que yo tampoco tenía idea, pero bueno, Axel me fue explicando todo. Mm. Me fue explicando los ritmos, me mostró todo, cómo es. Me dice, vos con el ritmo que puedes manejar, ya, o sea, no, y yo también estoy bien, estoy mal, podemos ir a apuntar a un podio seguro. Así que vamos a ir. Así que bueno, sí, vamos le deseamos todo el éxito. A por todo. Y Ramiro, ¿tenés algún objetivo de máxima? ¿Máxima? No sé, o si ya estás soñando con alguna competencia. Sí, no, poder llegar a... mantener el chile, llegar a un ritmo de 3.05, mantener una carrera de 10 kilómetros al menos. Ese sería un objetivo. Sí, al menos como para decir, estoy acá, ya. Claro. Los toco los de adelante. Les voy. Los toco con el dedo de adelante. Tienes que correr rápido, si no corres rápido te gano. Estoy claro. Ahí, claro. O sea, le hago viento atrás. Estoy claro. Ahí, estoy ahí. Pero ese sí. No te distraiga porque si pestañeas te pasa. Exactamente. Esa es la máxima. Está bien. Ramiro, bueno, fue un gusto conocerte. Muchas gracias. Deseamos todo el éxito en Pinamar y también te deseamos éxito para lo que venga. Buenísimo. Para el tipo de competencias que encares, porque todavía estás en una etapa experimental. Experimental, me parece. Exactamente. Viendo a ver cómo es cada cosa. Los ambientes son distintos de las distintas disciplinas. Todo distinto. Aventura, calle, pista, acuatrón o duda, viste, son ambientes distintos. Así que te deseamos suerte y que te vaya bien y vamos a estar en contacto. Estación Maratón está abierto para cuando quieras consultar, traer un tema, promocionar algo que sea de interés y que sea del ambiente del running o de las competencias. Así que ya sabés dónde estamos, los horarios y tenés los teléfonos para comunicarte con nosotros y nosotros te deseamos todo el éxito. Buenísimo, Guille. Te agradezco mucho a vos, a todo tu equipo. No sé si querés saludar a alguien. Sí, bueno, chicos, la Casa del Gasista, bueno, la Pipi, mi profesora, todos los chicos del grupo, que están todos preparados para ir a la... Que han venido acá, venido varios. Han venido varios y están preparados para ir a la carrera de la del el más fuerte. Ah, que el domingo. Son como 8 o 9 los chicos que van a ir. Ahora vamos a hablar ahora que terminamos de hablar con vos. Escuchamos algo de música, voy a hablar con Eugenio, que buenísimo. Es el organizador, sí, que ya hace varios años que tenemos contacto con él. Los chicos creo que son 8 o 9, o yo justamente estaba viendo si me anoto o no me anoto porque estoy preparando Pinamar, pero voy a ir a los 4. A los 4 como para moverme un poco. Meterle un poco de velocidad. No, ritmo de por ahí de carrera. Matarse, pero. Pero sí, para hacer algo. Pero también tenía entrenamientos pactados, así que estamos viendo cómo estamos. Gracias a todos. Sí. Bueno, Ramiro, te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Conversábamos con Ramiro Anecchini, escuchamos auspiciantes, un poco de música y seguimos con Estación Maratón. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja, en Instagram caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox. Para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El universo de las medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Continuamos con Estación Maratón. Estamos comunicados ahora, como habíamos anunciado al principio del programa, con Eugenio Insaurralde de Copetonas, integrante de la organización de Corre con el alma fuerte, bien digo. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos, Guillermo? ¿Todo bien? Todo bien acá. ¿Cómo está Copetonas? ¿Cómo están las expectativas para el domingo? Bien, con muchas expectativas, contento por otra edición más y esperando a ver qué pasa con el clima, pero bueno, es parte del juego de las carreras también. Sí, ir barajando el Winguru hasta que llegue el momento. Exactamente, sí. Mirando todo cada hora a ver si cambia, si no cambia, pero bueno, ya es habitual esto, así sí. Que está bueno también. Sí. Nos vamos haciendo la costumbre. Exactamente. Eugenio, ¿qué edición esta es de Correr con el Alma Fuerte? La cuarta edición. La cuarta vez que lo hacemos y bueno, esperemos que sigamos así. El año que viene, si es la quinta, tendremos que hacer algo diferente. ¿Seguro? Algo especial. También este año, sí. 8 y 4 kilómetros, ¿no? 8 y 4 kilómetros y... Sí, bueno, y los 8 kilómetros separados por categorías y los 4 son la general, femenino y masculino, más también la general de los alumnos. Ajá. Eugenio, el circuito que eligieron este año, los años anteriores lo han ido cambiando, le ponen alguna variante. ¿Este año también le van a poner una variante a los recorridos? Y este año no sé si lo vamos a poder hacer una variante porque va a ser quizás sí alguna variante, pero va a ser muy parecido quizás al del año pasado, porque el año pasado lo tuvimos que hacer por la lluvia de esta forma. Ajá. Y este año me parece que lo tenemos que repetir de la misma forma, todo asfalto. Y bueno, gran parte de la ruta y de las calles de la avenida de entrada de Copetonas, porque si no, con las calles entoscadas se vuelve peligroso tanto para los corredores como para los chicos que van a hacer de banderilleros. Está bien, me parece bárbaro. Y por lo que escuchaba y veía de las publicaciones, tiene una promoción en la carrera. Sí, la de los alumnos. Sí, que alumnos, me pareció muy interesante. Los alumnos de secundario, sea de cualquier secundario, ya se han anotado chicos de Pringles y bueno de Dorrego. Los chicos de secundario se inscriben gratis. Lo único que sí tienen que hacerse es inscribirse ellos mismos por Bahía Corre. Ajá. Se hace una inscripción y después se comunican conmigo o me mandan un WhatsApp, lo que sea, y me dicen, bueno, me inscribí, y bueno, nosotros lo ponemos como confirmado, pero bueno, los alumnos de secundarios van todos gratis y tienen su categoría, aparte de lo que ajá. Es generales, ¿no? Correcto. Me pareció interesantísimo para motivar a los chicos del secundario a que se anoten. ¿Puede ser en cualquiera de las dos distancias que se anoten? La inscripción gratuita sería en la de 4 kilómetros. Ah, correcto. Porque, sí, más que nada por una cuestión de seguridad. Está bien. Y no todos los chicos entrenan, no todos los chicos tienen idea de lo que es la distancia y bueno, ajá. Preferimos que sea 4 kilómetros, los tenemos más controlados y bueno, sí, la idea es incentivar a que empiecen con el deporte y la idea es que ellos también tengan la experiencia de la inscripción, también es una forma de buscar que los chicos se metan en lo que es el tema de las carreras. Está buenísimo porque, aparte, como vos decís, me parece interesante que los chicos vivan el ambiente de una carrera. El hecho, más si son de otra localidad, levantarse temprano, ir a la carrera, llegar, hacer la inscripción, vivir el ambiente, el post-carrera, estar en, no sé, tener una cantina, vivir la entrega de premios. Totalmente, porque muchas veces no tienen idea de lo que es. Yo no la tuve la idea de lo que era cuando nosotros éramos más chicos, no había esta cantidad de carreras y está bueno que los chicos tengan la posibilidad y creo que está bueno que hagan todos los trámites, que vengan, que hagan su inscripción, uh-huh. Que hagan todo lo que tiene que hacer un corredor común y que sientan también los nervios de una largada, que sientan lo que es correr, lo que es llegar, lo que es el post-carrera. Todas esas cosas son hermosas y que también te van ayudando a vos crecer. Capaz que descubrís un deporte y uno nunca sabe en qué termina, porque siempre uno cree que es el fútbol o los deportes generales, Y hay veces que en el running también podés hacer un montón de cosas que no lo haces en otro deporte. Exactamente. A eso vamos. Sí, y también me parece que sobre todo el running y estos deportes que son integradores de cualquier persona, más allá de la condición que tenga, podés no ser el corredor más rápido y podés ser parte de una competencia y disfrutarla tanto como los primeros. Y esa es la diferencia que existe, en que yo muchas veces trato de que entiendan el running, el ciclismo, el duatlón, el triatlón. Te permite, no sé en cuántos deportes a vos te permiten largar con uno de élite. Eso es lo que no entiende la gente. O sea, yo no puedo jugar al fútbol con Messi. Lamentablemente no puedo agarrar. Pero sí, no sé, puedo largar un triatlón con De Liga. Claro. O puedo agarrar y correr una maratón con cualquier corredor africano. Esa es lo que tiene de lindo esto es eso. Que tendrían que darse cuenta de que uno puede estar... No vas a correr a esa velocidad, pero sí vas a largar con él. Ajá. Lo puedes tener al lado de él, ese es el tema. Y hasta te podés acercar a charlar con el mejor de todos. Totalmente, exactamente. Te podés sentar a hablar, podés ir, terminar una carrera y preguntarle, y te va a responder, y te va a hablar como si fuese alguien más. Eso es lo que hay que entender, que el running, el ciclismo y todos estos deportes te permiten eso, gracias a Dios que tenés esa posibilidad. Podés hacer un post carrera, estar tomando algo y estar participar de la conversación con el número uno. Exactamente. Eso es lo raro. Eso es lo que es raro de este deporte. Eugenio, eso es lo que hay que descubrir de los chicos. Sí. Eugenio, ¿el sábado va a haber entrega de kits o se va a concentrar todo el domingo? No, se concentra todo el domingo directamente. ¿A partir de qué hora? De las 9, a partir de las 9 ya vamos a estar... nosotros, o sea, el colegio va a estar abierto seguramente desde las 7:30, pero el retiro de kit y la entrega de números, todo va a ser a partir de las 9, y cosa de que 10:30 ya puede estar largando en horario. Perfecto. Eugenio, ¿y aquellos que todavía no se inscribieron, hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Se pueden inscribir hasta el mismo sábado. El viernes se van a poder inscribir, y claro, pueden pagar ahí ya por transferencia, porque después los medios de pago tardan 48 horas y nunca vemos el pago efectivo en la pantalla. Entonces lo mejor es que hagan una transferencia. Pueden pedirme el alias del colegio, o me lo pueden pedir por teléfono, o pueden fijarse en la página del Instagram, que ahí también está, y bueno, y ahí viene el comprobante, pero la inscripción se puede hacer hasta el mismo viernes, y después ya el día de la carrera también pueden ir y pagar. Lo que pasa que es más caro. Correcto. ¿El valor el domingo a cuánto va a ascender? El valor de los 8 kilómetros va a ser de 45, y el de 4 kilómetros va a ser de 40. Perfecto. Eugenio, se viene la cuarta edición de Correr por el Alma Fuerte, o Correr con el Alma Fuerte, creo que es. Con el Alma Fuerte. Con el Alma Fuerte. Aquellos que todavía no se inscribieron, te pueden mandar un mensaje por Instagram también. Exactamente. Al Instagram. Sí, por Instagram o al celular mío, o si no, también pueden inscribirse directamente en bahiacorre.com.ar. Y bueno, hacen la inscripción, pueden hacer el pago por transferencia para ahorrarse los gastos administrativos, o pueden hacer el pago por el medio que ellos quieran, por RIPS o por Pago Fácil, por donde ellos quieran. Y bueno, y el tema siempre es que sea antes de las 48 horas antes de la carrera, porque si no se complica ver el pago. ¿Quedan remeras todavía disponibles? Sí, todavía quedan algunas remeras. Buenísimo. Y bueno, creo que sí, no sé, tengo que verla ahora, pues ya pasamos los 100 y algo de inscritos, y el tema es bueno, hay que ver el tiempo de las cosas, ¿cómo se llaman?, de los pagos, pero bueno, sí creo que todavía quedan algunas remedias. Bueno, buenísimo, Eugenio, otro año más que se viene, les deseamos todo el éxito acá desde Estación Maratón. Y muchas gracias, Guillermo. Y bueno, nos estamos viendo, que el domingo sea toda una fiesta para la institución y para todos los que vayan a correr. Esperemos que sí, pues los esperamos a todos. Después de la carrera hay sorteos, está la cantina del colegio que siempre está buena. Y bueno, mil gracias a vos, Guillermo, por acordarte siempre de darnos esta mano y en todo lo que haces por el deporte de Tres Arroyos y la zona. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes por trabajar por el deporte y por las instituciones, que es todo trabajo de honor, todo por pasión, okay. Digamos, por pasión por la institución, pasión por el deporte, así que los felicito y les deseo todo el éxito. Mil gracias, Guillermo. Abrazo grande. Un abrazo grande, nos vemos. Hablamos con Eugenio Insaurralde, organizador o parte de la organización de Correr con el Alma Fuerte, la competencia que se viene este domingo en Copetonas, se larga a las 10:30, desde las 9 pueden retirar kit, y aquellos que no se inscribieron tienen tiempo hasta último momento, con un precio diferenciado, un poquito más caro, pero hasta último momento tienen tiempo para inscribirse, un evento muy lindo, donde todo el pueblo sale a la calle para compartir el evento y para colaborar, para animar a los corredores. Y es una buena ocasión para apoyar a una institución y a esta gente que trabaja muchísimo por el atletismo. Escuchamos a auspiciantes y vamos con la última parte de Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja, en Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox. Para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El universo de las medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Continuamos con la última parte de Estación Maratón y antes de pasar al calendario, queremos hacer un comentario sobre justamente el calendario de Tres Arroyos. Como les decimos, todos los años, a fines de febrero, la Dirección de Deportes convoca una reunión donde mayoritariamente se reúnen los organizadores de eventos atléticos y de ciclismo, de Rural Bike, mayoritariamente la parte de ciclismo. Este año no fue la excepción y se ordenaron todos los eventos de lo que es el partido de Tres Arroyos y la ciudad de Tres Arroyos. Este calendario ya se realiza hace unos años, es muy importante ordenar los eventos, es muy importante esta reunión. Es algo que antes no existía, desde hace unos años de la gestión anterior y de esta misma gestión se viene haciendo. Y permite ordenarse entre todos y ayudarse a elegir la mejor opción para que los eventos sean lo más exitoso posible. Esto se celebra, lo celebran los mismos organizadores, ya que nos ayuda a ordenarnos, si bien no hay, la Dirección de Deportes no tiene el poder o nadie tiene el poder de decir a alguien que no organice un evento, sí, con la buena voluntad de todos, se ordena y se arma un calendario anual de lo que es el partido de Tres Arroyos. Desde Estación Maratón tuvimos la idea, la iniciativa, de ampliar esta buena idea que realiza la Dirección de Deportes y armar un calendario tentativo zonal, un calendario abierto, que se pueden ir sumando organizadores de la zona. Por tal motivo nos contactamos con organizadores que hemos ido conociendo a través de los años y formamos un grupo de WhatsApp de organizadores de Tres Arroyos y la zona. Por supuesto, como les decíamos, está abierto y todos aquellos organizadores que quieran sumarse no tienen más que comunicarse con Estación Maratón al teléfono o al Instagram y los podemos sumar a este grupo para que estemos todos en contacto. La respuesta fue muy positiva. En este grupo de WhatsApp hay organizadores de Tres Arroyos, por supuesto, de González Chávez, de La Garma, de Oriente, Claromecó, Copetonas, Indio Rico, Pringles. También algún organizador de Punta Alta, que ya es un poco, se aleja un poco de la zona de influencia de lo que son los eventos de Tres Arroyos. Pero todos se sumaron y lo que nos pone contentos es que a través de este grupo de WhatsApp se pudieron ordenar eventos para que las fechas no se fijen, no se pisen, no se superpongan. Y poder estar en contacto entre todos para lograr este orden entre eventos, ya que es muy importante, sobre todo en esta época, como decíamos al principio del programa, donde las necesidades económicas son muy grandes, es muy bueno que los organizadores, el trabajo de los mismos, tenga el mayor resultado, que la convocatoria de los eventos sea la mayor posible. Y en eventos donde hay 100, ciento y pico de corredores, si superponemos fechas, seguramente los atletas se van a repartir y los que perdemos somos todos. Así que celebramos que se hayan sumado muchos organizadores a este grupo de WhatsApp. Celebramos que se haya podido ordenar un calendario, que además el calendario los invitamos a consultarlo. Está en el perfil de Estación Maratón, estación-maratón. Ahí pueden consultarlo y pueden ver todas las fechas que hay de running, de atletismo y de ciclismo. También hay fechas de duatlón, un calendario bastante extenso y que seguramente se va a ir completando a medida que vaya corriendo el año. Así que a todos los organizadores que se sumaron desde Estación Maratón, mil gracias. Eugenio, con el que hablamos hace un rato, se sumó. Mil gracias por aceptar esta propuesta, esta iniciativa que tiene la mejor intención entre todos y a su vez también, hasta estando en contacto entre organizadores, podemos llegar al momento y la necesidad colaborar con algún evento de otra localidad. Son localidades que cuando hacemos algo en Tres Arroyos, los atletas se acercan a nuestra ciudad, y cuando hay en otras ciudades, los atletas de Tres Arroyos se acercan en gran número a los eventos que en esas localidades hay. Así que celebramos que todos los organizadores podamos ponernos en contacto y, como siempre pensamos, trabajando en conjunto, donde se unen las voluntades, seguramente el resultado siempre es el mejor. Yendo a lo que es el calendario de Tres Arroyos, un calendario muy nutrido que se formó en esta reunión que decimos a fines de febrero, hace no muchos días, en la Dirección de Deportes, se conformaron las siguientes fechas. La primera fecha era el 14 de marzo, que había un evento atlético, un festival de 5.000 metros en la pista, que por razones climáticas se suspendió. Un evento que en los 5.000 metros, además de haber otras distancias, se separa por tiempo, por tiempo estimado que tiene cada corredor, habiendo tres mangas, tres series, y lo que lo hace más competitivo y lo hace más coherente para los que están corriendo al mismo tiempo dentro de la pista. Todavía no hay fecha, pero va a ser reprogramado, y cuando los organizadores nos han prometido que ni bien tengan la fecha, nos van a informar para poder agregarlo al calendario más adelante. Si vamos a las fechas que hay vigentes del calendario anual, que se lo queremos leer por lo menos hoy, que es el primer programa, queremos leer el calendario completo de todo el año de Tres Arroyos, básicamente del partido de Tres Arroyos. La primera competencia que se viene, el 22, este domingo, Corre con el Alma Fuerte en Copetonas, 8 y 4 kilómetros, más carreras para niños. El 5 de abril se viene la carrera del Fortín Machado, del CAS, la segunda edición, 15 kilómetros aquí en Tres Arroyos. 26 de abril, Corre por el Ospi, la sexta edición de Corre por el Ospi acá en Tres Arroyos. Una carrera importantísima que convoca a mucha gente, a total beneficio de la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano. 26 de abril, el 3 de mayo, Rural Bike del Club 24 de Abril en Tres Arroyos. El 17 de mayo, la segunda edición de los 15 kilómetros del Club Olimpo. Y el Club Olimpo, con el resultado del año pasado, nuevamente apuesta a ir mejorando con su carrera. 17 de mayo, Club Olimpo. 7 de junio, 15K del Taraborelli, la séptima edición, una edición con nuevos organizadores, 15 y 5 kilómetros en el motoclub acá en Tres Arroyos. 9 de julio, una carrera también que tiene mucho suceso, vamos por la quinta edición, 8 y 4 kilómetros de la escuela 12 en Tres Arroyos, la escuela rural número 12, ahí en la ruta 3, kilómetro 490, en la curva, al lado del cementerio del Sosiego, se encuentra la escuela 12. 9 de julio esta competencia. 26 de julio, la segunda edición de Costa Sud Corre en Tres Arroyos, una carrera que empezó el año pasado y que este año vuelve a apostar el club para hacer una carrera dentro de la ciudad. 9 de agosto, media maratón de Tres Arroyos. Media maratón de Tres Arroyos. La Dirección de Deportes organiza la media maratón el 9 de agosto. Una carrera que en teoría, por lo que nos han dicho, va a ser netamente de calle. 16 de agosto, nuevamente Copetonas, el Alma Fuerte, convoca para el Duatlón del Instituto Alma Fuerte. 6 de septiembre, Villa del Parque, 8 y 4 kilómetros en Tres Arroyos. No recordamos qué edición es, pero ya es una carrera bastante clásica dentro de la ciudad, ahí en el club, atrás del hospital. 13 de septiembre, Rural Bike de Reta. 27 de septiembre, Central Corre de Tres Arroyos. 11 de octubre, Rural Bike de Central, también del Club Central de Tres Arroyos. El 24 de octubre, Orientatlón de Claromecó, segunda edición. El 8 de noviembre, nuevamente Central Corre en Tres Arroyos. Club Central pidió 3 fechas, esperemos que se cumplan. A veces los organizadores piden muchas fechas y después no dan abasto con la organización, pero bueno, esperemos que se cumplan estas 3 fechas. Decíamos 8 de noviembre, la última fecha de Central, una carrera pedestre. El 22 de noviembre, Santana Corre, 8 y 4 kilómetros en el Club Santana de Claromecó, el club de golf. Y el 6 de diciembre, ya que este año es nuestra quinta temporada de Estación Maratón. Estación Maratón pidió una fecha 6 de diciembre para festejar sus 5 años al aire. Vamos a estar festejando, seguramente Diego me dice que ya se anotó. Así que está preparando la zapatilla, la musculosa, el short, para largar ahí con todos nosotros. De Alpargata, bien, al estilo Víctor Barriomirón de aquellas épocas. Vamos, Diego. 6 de diciembre, Estación Maratón Corre, festejando sus 5 años al aire. Y también ya pidió fecha lo que es un clásico, los 8K nocturnos en Claromecó del Club 24 de Abril. Bueno, esto es todo lo que trajimos para hoy. Gracias, Diego, por la operación de cada día, de cada martes. Queremos saludar a la gente que nos ha seguido por el Instagram, saludar a nuestro amigo Haroldo, nuestro amigo Pascual Vázquez, que es desde Junín de los Andes nos está escuchando, y a todos los oyentes. Gracias, Juan Cruz, por estar acá en esta primera edición. Un abrazo a todos. Les recordamos que el sábado nos pueden escuchar a partir de las 14. Y si no, nos encontramos el próximo martes a partir de las 20 horas acá por la 104.7. Un abrazo grande para todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.